sentimiento de aquel gran amor. Y ahora que ya no la tienes así a tu lado, ¿por qué andas hablando que fuiste el mejor? Creíste que fuiste el primero que estuvo en su vida. Ya no te engañes, te lo digo yo. Aprendió.